Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 4 de noviembre. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de octubre presenta una bajada del 3,07% con 81 personas desempleadas menos, según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 2.555 personas, de los que 40 están inscritos en el sector de la agricultura. 1.245 son parados del sector industria, 96 pertenecen al sector de la construcción, 1.057 al sector servicios, mientras que 117 personas no tienen empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 1.036 hombres y 1.519 mujeres. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha valorado los datos de contagios por coronavirus en nuestra localidad tras conocer ayer 28 nuevos casos tras el puente de Todos los Santos. Isabel Gómez también ha anunciado que la enfermedad afecta a dos integrantes del equipo de gobierno, aspecto que ha hecho público como muestra de transparencia. Bueno, pues se demuestra lo que venimos diciendo. Nadie está exento de ese riesgo, ni mucho menos. Que todas las medidas que adoptemos, además haciéndolas está bien, son pocas. Y solo falta un momento de relajación para que ese virus que está aquí entre nosotros, pues llegue, ¿no? Y podamos al final contagiarnos y nos pasa en el equipo de gobierno. Pues tenemos a dos compañeras que han dado PCR positivo. Agradezco el que ambas me hayan dado autorización para poder dar sus nombres, porque, como saben, es la protección de datos, no tendría por qué darse a conocer públicamente, pero ellas no han tenido ningún inconveniente en que lo hiciera, porque está claro que esta alcaldesa sí va a informar a la ciudadanía de que al menos dos personas del equipo de gobierno pues han dado positivo en el COVID-19 y me han dado, como digo, esa autorización para poder hacer ese ejercicio, ¿no?, ejemplar de la responsabilidad y transparencia que exigimos a todas las partes implicadas en la gestión de esta pandemia, y nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo de transparencia con respecto a la ciudadanía. Agradecerles eso y mandarles un fuerte abrazo, porque dentro de que, que tienen el COVID-19, pues están en buen estado de salud, también para que lo sepa la ciudadanía. Estamos hablando de Trinidad, que es concejala, como bien sabes, de Hacienda, de Remedio, que es concejala de Comercio, Remedio Trujillo, las dos están, como digo, teniendo sus síntomas, pero no son graves y están en su casa con las medidas oportunas y tomando también todas las indicaciones, ¿no?, que Salud le está dando, y de momento el ayuntamiento no se ve afectado, digamos, de manera directa, porque ha sido en el fin de semana los contactos estrechos que le ha determinado Salud con respecto a más de 15 minutos en mascarilla en el sitio cerrado y a menos de 2 metros de distancia, pues no afecta en la actividad diaria del ayuntamiento desde el viernes, que es el día de referencia, y no supone para nosotros pues ninguna, digamos, situación añadida. Así que de momento pues decir que están bien y que deseamos lo mejor a nuestras compañeras, que se recuperen pronto y que se cuiden mucho. Igual que otras veces no lo hemos dicho, porque creo que el equipo de gobierno, ¿no?, y los trabajadores del ayuntamiento, pues como cualquier empresa, y el equipo de gobierno pues como cualquier ciudadano y de Ubrique, pues estamos aquí sufriendo y volcando, ¿no?, como los demás. Y también hemos tenido pues compañeros que han estado en cuarentena, aunque le hicieron sus pruebas en su momento y habían dado negativo, pero tuvieron que cumplir esa cuarentena. Tenemos a otra compañera que se encuentra en ese caso, que ha dado la PCR negativa, pero aún así tiene que terminar la cuarentena, porque son las medidas que establece Salud, pues también para que lo sepa la ciudadanía. Cuando ha sido estos casos, normalmente pues no lo hemos informado, pues al ser negativo no tiene, digamos, desde un punto de vista informativo mucha más importancia, o desde la transparencia de este ayuntamiento, pero cuando llegaba ya en el día de hoy que se ha confirmado esos datos, esos PCR positivos de las dos compañeras, pues sí quería comunicarlo a nuestra gente y decir que eso, que al final es un refuerzo, ¿no?, a que todas las medidas son pocas y que aún así pues estamos expuestos de una manera directa a esta pandemia. Porque, como decimos, riesgo está y no se puede tener un riesgo cero, porque si no, ojalá, ¿no? Pero se tiene que minimizar, que es lo que estamos volcando desde este ayuntamiento, y todos los negocios de Ubrique, insisto, y todos tenemos que velar por ese cumplimiento, que es lo que nos puede dar,

y es por la gran influencia de su pintura sobre la mía y lo muchísimo que aprendí de él. Pues animemos a todos a que la visiten. Si bien no es la inauguración, porque el aforo es limitado y claro, puede estar un poco más concurrido, pero en cualquier otro horario que se puede visitar con total seguridad, hay espacio de sobra, hay control sobre la entrada y salida de personas, y la verdad es que podéis hacer cosas dentro de Ubrique, que tenéis la ventaja de tener actividades que se puedan realizar sin tener que desplazarse a otro sitio, que tenéis un pueblo fantástico. Salí a la calle, respirar aire libre y acercarnos de vez en cuando de algún tipo de iniciativa como esta. Por otro lado, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, dentro de la campaña de sensibilización sobre el reciclaje que se está llevando a cabo, pone en marcha una nueva iniciativa consistente en la creación de un periódico ambiental denominado Pienso, Creo, Reciclo. En la elaboración de este periódico pueden participar los ciudadanos de los municipios de la Mancomunidad enviando sus artículos de opinión, noticias, fotografías o dibujos relacionados con el medio ambiente. Con todas estas aportaciones se va a diseñar una única edición de un periódico que se imprimirá y se va a repartir en todos los municipios. Las personas que participen recibirán un ejemplar impreso y un detalle en agradecimiento a esa participación. La presentación de esta iniciativa va a tener lugar este próximo viernes a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de Ubrique. Y finalizamos ofreciéndoles los datos de la incidencia del coronavirus en nuestra localidad. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa sobre un positivo más por coronavirus en Ubrique y 7 personas curadas. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa baja a 277,2 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. We'll be right back.